Muchas gracias, doctor. Pues vamos a tratar de ser breves y vamos a ver. Pues muchas gracias, Saúl, por atender nuestra invitación. Estas sesiones de presentación de reportes nuevas dentro de la dinámica de CTAM. Nuestra intención es que el coordinador pueda obtener la orientación de los directivos de las organizaciones a través de dos ocasiones, cuando menos, en dos ocasiones durante el transcurso de los proyectos. A este punto se ha hecho ya un esfuerzo importante por planificar proyectos de implementación concretos de parte de las organizaciones. En ellos estamos buscando que las organizaciones tengan una idea clara de cuáles son los objetivos que persiguen en cada tema de intercambio y qué deberán de hacer para lograr esos objetivos. Por tanto, tendrán que tener presente también cuál es el alcance que esperan sus esfuerzos. Es a través de estas planificaciones que nosotros tenemos un referente. Las organizaciones pueden echar mano de estos referentes para poder entonces darle seguimiento al trabajo de sus enlaces y a la dinámica de intercambio en cada tema. Fundación del Río, nuestro interés en diferentes iniciativas se acordaron como agenda común en este ciclo. Y tenemos entonces la presencia de aquellos coordinadores coordinadoras responsables de esos temas. Es así que está presente Damaris en el tema de migración a sistemas operativos libres. También tenemos presente a Karina, quien desde Guatemala coordina el desarrollo de la versión copyleft, versión libre, INSI, es un sistema de control contable. También tenemos Joaco, quien está coordinando los trabajos de desarrollo de implementación propiamente, implementación de sistemas, gestión, contactos, boletines y campañas de financiamiento. Así que, sin más preámbulo, voy a darles la palabra pues, para que puedan saludar a la Fundación del Río, esperando que esta sesión pues, pueda ser escuchada por Saúl, pero también quizás por otros compañeros que en Fundación del Río estén interesados o interesadas en este intercambio. Comenzamos con Damaris y te diría, Damaris, que una vez después de tu saludo puedas iniciar tu reporte. Te escuchamos. Bien, buenos días a todos. Empezando vamos a comentar que he recibido la planificación por parte de Saúl. El objetivo que pretenden lograr para este ciclo es, como objetivo general, fortalecer la autonomía y capacidad tecnológica de Fundación del Río a través de la utilización de sistemas operativos con código abierto. De manera específica, han incluido como primer Voz apenas se escucha. Quizás permiso. acercarte más al micrófono o subir el nivel Bien. del audio de tu micrófono ayudaría. Permiso. Adelante. Ahora me escuchan bien. Les decía que cuando se el río, pues envió su planificación en el tiempo solicitado, en este caso la remitió pues de Saúl, que es un hermano para este proyecto. Y como objetivo general, Fundación del Río se plantea fortalecer la economía y capacidad tecnológica a través de la utilización de sistemas operativos que el gobierno. De manera específica, ha incluido mejorar los conocimientos al interno de la organización sobre la importancia y ventajas de utilizar el sistema operativo de ellos y continuar con el uso de este sistema en al menos 2 meses, lo que se ha adoptado para este sitio, como lo digo. Y también, como otro objetivo específico, se ha planteado crear conciencia sobre la importancia de la seguridad en el ámbito de la tecnología. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, casi. Muy bajo. Ahora por muy bajo, sí. Sigue siendo muy bajo. ¿Ahora? ¿Mejoró? ¿Me escuchan? ¿Aló? Por. ¿Mejor? Si lo Okay. puedes incrementar todavía un poco más el volumen. Okay. ¿Ahora? Quizás estás ¿Ah? muy cerca del micrófono. Activa el canal. Disculpa, Enrique, no te escuché. Ahora estoy escuchándote muy bien. En este momento, tal como estás, se escucha voz y con un buen volumen. Te sugiero que inicies de nuevo tu reporte. Amaris, te sugiero que inicies de nuevo tu reporte. Continúa entonces. Sí, te sugiero que comiences de nuevo tu reporte. Adelante. Okay. Bueno, les contaba que Saúl pues envió en el tiempo solicitado su planificación y fundación del río en este caso para este ciclo. Su objetivo pretende fortalecer la autonomía y capacidad tecnológica a través de los sistemas operativos con código abierto. De manera específica, ha incluido mejorar, como primer punto, mejorar los conocimientos de la organización sobre la importancia y ventajas de utilizar el sistema operativo de ellos y continuar con el uso de este sistema en al menos 2 años más. También crear conciencia sobre la importancia de la seguridad en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Tengo entendido que de manera directa se estaría involucrando Gabriel Jaime, que es el responsable de Delia Vía, que es contadora y un promotor de campo. De manera indirecta también está involucrándose para este ciclo la junta directiva, que en este caso está representada por Amado Ruiz, Alfredo Figueroa y Alida Calderón. También el responsable de la autogestión de proyectos, Cáceres Teresa Mariscal, el administrador, Alfonso Correa, y un técnico, 2 técnicos de campo, que es Devin Brenes y Rolando Bustillo. Para la planificación que está la etapa sería en dos procesos, digamos, una parte de implementación y otra parte para capacitación. En el caso de la implementación, se ha establecido realizar charlas a través de la plataforma o otra que lo permita, ya sea Jitsi, y realizar, digamos, como charlas motivacionales, digamos, una introducción al software libre. Mi idea, según la planificación, que abuelo nos decía de que en este caso se trasladarían los compañeros de cada sábado que es donde, digamos, hay una conexión a internet. Esto está planificado, o bueno, está planificado para mediados de junio, que todavía no se ha llevado a cabo. En el caso de las implementaciones, ya sea para la instalación del sistema operativo o en estos dos equipos que están incluyéndose, migrar para este ciclo o ya actualizaciones o mantenimiento, en los equipos que ya han migrado, se va a hacer de manera presencial. Una vez que Saúl pueda venir, digamos, acá en la Fundación Popolnau. Igual que las campañas se estarían llevando a cabo de manera presencial, en la misma dinámica en la que Saúl pueda hacer una visita a Managua, o si no, por atender alguna consulta por correo electrónico. Para estos 2 meses, digamos, de avance, pues hemos tenido, digamos, la planificación y no hemos dado seguimiento, digamos, a lo que ya estaba contemplado, la planificación. Algo que comentarles, por último, decir que esto fue algo que le compartí a Fundación hace con la idea de ver buscar recursos, al viático o algo así, y poder, digamos, trasladarlo, o ya sea una de las compañeras que tiene acceso, y brindar, digamos, en 2 días pues, las capacitaciones, y de esa manera avanzar un poquito más. En este caso, la procedimiento de esta solicitud, me decía que lo iba a plantear pues, a la dirección, allá de Fundación Acceso, y que entraría en comunicación directa con Saúl. Ahí ya no supe más si realmente se va a poder llevar a cabo y en qué periodo. Con la mente. Gracias, Damaris. Espero que la grabación haya funcionado a ese nivel. Bien, pues de aquello que pudiste hacer, Saúl, ¿alguna pregunta o algún comentario o quisieras que ahondara Damaris en algún aspecto? Sí, solo para completar en relación a la propuesta que nosotros tenemos de incorporarnos varias personas en el CETAM, el grupo directo también tiene como asignado un tema sobre el cual va a trabajar, por ejemplo, Gabriel Jaime, sería la persona que le entra el tema de la página web con WordPress. Él va ya más o menos está revisando, ha estado experimentando y él se va a incorporar a ese trabajo. También sería lo de Da Vinci, el programa este de contabilidad, y Rudy al tema de sistemas de información geográfica. Entonces ellos, ese grupo directo, es a cargo de un tema en particular también dentro del abanico de posibilidades que se están nos proporciona. Entonces el grupo indirecto ahí ya más sería el resto de compañeros que estamos directamente involucrados al trabajo y que poco a poco ellos se van dando cuenta de todo este software libre y se van familiarizando. Entonces, más o menos así lo tenemos previsto. Lo que nos ha costado en este momento es cómo cada uno de los compañeros ya se involucra directamente en los proyectos que están definidos. Ya ahí, por ejemplo, la compañera nos da el plan para lo de páginas web. Estamos atrasados ahí con eso. Entonces, para cada uno de los temas, la pregunta es, ¿se tiene que hacer un plan de trabajo? Sí, esa es la intención. Ya, ok, entonces eso es lo que... Sí, con base en ese proyecto, de cada uno de estos esfuerzos tendría su proyecto y eso daría pie a un plan de trabajo, así es, para los próximos meses. Correcto, entonces con lo de página web estábamos trabajando en ello, ya hemos avanzado, pero también entonces tendríamos que enviar, elaborar los proyectos o el alcance de lo que queremos nosotros para los otros proyectos, ahí tendríamos que trabajarlo. En eso estamos pendientes y eso es lo que avanzaríamos probablemente esta semana. Bien. Solamente sugeriría que a cada uno de los compañeros y compañeras que han sido asignados como responsables en Fundación del Río, les pidas que entren en comunicación con los coordinadores y coordinadoras correspondientes. De esa manera, así sea a través del correo electrónico, los coordinadores puedan orientarles para la planificación. Ellos podrían hacerles observaciones y tratar de lograr que los objetivos en cada proyecto estables no sean demasiado ambiciosos, o sean pues demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado reducidos en términos de su alcance. Ellos podrán determinar si con las fuerzas que ustedes tienen, con su disponibilidad de tiempo, los proyectos que proponen pueden ser realizables o tendrán modificados de algún modo. En todo caso, esto ya es un diálogo que se establece entre el enlace de cada organización y la persona responsable de la coordinación. Copiado, entonces, Enrique, vamos a trabajar así. Muy bien, Saúl. Pues, si quieres, entonces, continuamos con Karina. Adelante, Karina. Buenos días, no sé si me escuchan bien. Buenos Se días. escucha con... sí, sí te escuchamos, pero tu voz satura el canal. Tu micrófono está muy alto o tú estás muy cerca del micrófono. Okay, voy a probar a alejarme un poquito. ¿Ustedes me dicen? Sí. ¿Está mejor ahí? Si te alejas un poquito. Okay, voy a bajar un poquito. ¿Cómo estás? Ahí se te escucha muy bien. Okay, pues voy a empezar. Si ustedes ven que se sube o se baja, cualquier cosa, por favor manden un chat para parar y resolvemos el problema. La verdad es que como también para mí es primera vez que uso este sistema, a veces me cuesta un poquito. Bueno, Gracias. buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Karina Silín. Estoy a cargo del tema 2, el sistema contable COPYLEF Open BIM 16. Para ponerlos en contexto, BIM es un sistema ya existente, un sistema contable. Fue creado con Paradox, que es privativo, digamos. Se está usando actualmente por 150 organizaciones en diferentes partes. Tiene ya más de 15 años de estar funcionando el sistema y funciona muy bien para lo que son proyectos de desarrollo, ONG, organizaciones sin fines de lucro y incluso instituciones internacionales que manejan varios proyectos como tal. El objetivo bastante ambicioso es que lo estamos migrando a una versión de código abierto. Todas las herramientas que estamos usando para esto son también de código abierto. Estamos usando MySQL, PHP, JavaScript, GitHub, Workbench, todo prácticamente va a pasar a código abierto y va a estar disponible para todos. Bueno, ese es el contexto del proyecto. Hasta ahorita llevamos varias actividades realizadas, se conformó un equipo formado por contadores e informáticos. Yo soy del área de sistemas. Estamos trabajando con el que lo creó el programa, que es Víctor López, que es de Uscheno. Pero para el equipo, como les digo, estamos ambos, contadores e informáticos. Hicimos estimaciones de tiempo, costo, en la parte de analizar las implicaciones técnicas, legales, compartí un documento con todas las organizaciones. Si alguien no lo tiene, yo lo estoy ahorita subiendo todo al sitio, al repositorio de CETAM para que todos lo podamos ver. Ahí está como la definición de todo el proyecto. Se ha trabajado ahorita en dos grandes áreas, en la gestión de apoyo para el proceso de desarrollo. En este caso hemos tenido acercamiento y mucho apoyo, digamos, todo el mundo está interesado, muchas instituciones en apoyar el proyecto. Hemos estado trabajando con la Fundación, hemos estado trabajando con CALDH en Guatemala, con la Fundación Rosa Luxemburgo. Hay organizaciones acá, como por ejemplo una cooperativa que funciona como cooperativa ONG, el recuerdo que era que una de las primeras que tiene Vinci, que fue la primera que aportó para hacer esta migración, con eso empezamos. Diaconía, consejería, han estado también en conversaciones y estamos esperando que se nos confirme para hacer un taller. Para eso estamos esperando los fondos, ¿ya? Que esperamos que esa respuesta nos la den a final de este mes, o el otro, más que todo, creo que sería a final de julio, que es hacer un encuentro, le hemos llamado Hackathon, donde estarían presentes todas las organizaciones que estuvieran interesadas, porque la idea es que esto funcione para un nivel regional, o sea, se puede usar por diferentes países, por lo tanto debería tomar en cuenta las especificaciones contables, legales, financieras de todos estos países. Y además, lógicamente, muchas organizaciones que ya lo han usado, pues podrían enriquecer el proyecto. Esta es la actividad que tenemos planificada para el mes de agosto. Esperamos que se confirme el apoyo y que pueda realizar. Parte de eso, hemos estado trabajando directamente ya con todas las organizaciones de la CETAM en Nicaragua, con Poponá, ADM, ¿ya? Y hemos estado tratando de compartir con todas las instituciones, incluso con otros equipos, MAIR, por ejemplo, porque están interesadas ya en el programa. Hasta el momento, una forma hemos encontrado que, por ejemplo, se está poniendo a disposición de las organizaciones el sistema actual que funciona bajo Windows, que es con licencia, pero se le está compartiendo a las organizaciones para que puedan irlo viendo, irlo conociendo y se puedan incorporar al proceso del desarrollo del sistema. Eso es en el área de trabajo con las organizaciones. En el área de programación propiamente, se hizo todo un proceso de análisis y diseño con el creador del programa para definir todo lo que toda la parte de la migración, incluso los cambios que va a ocurrir lógicamente al cambiar de plataforma. Ya se hizo toda esta parte, se hizo el diseño conceptual, la parte de la definición de los módulos, que finalmente van a ser tres: contabilidad general, bancos, presupuesto, y tenemos un cuarto que le llamamos activo fijo. Y es el que, estando estos tres módulos, pues ya realmente es bastante rápido la implementación. En general, el proyecto estaría empezando con cuatro módulos a disposición de todos. Toda la parte de la documentación, la definición, el estilo, framework, herramientas que se van a usar. Ahorita ya hicimos la migración de la base a MySQL y ya está en marcha el proceso de programación del primer módulo, el módulo de contabilidad general. Entonces, estos son más o menos nuestros avances y más detalle, también hicimos, por ejemplo, un documento de comparación del sistema, de un sistema contable en el ámbito de códigos abiertos con los que existen en el mercado, y toda esta documentación y todo lo que se ha trabajado, pues se pondrá en el repositorio para que pueda ser consultado por todos. Igual agradeceríamos recomendaciones, ideas, el apoyo de todos para que este proyecto se pueda realmente tomar en cuenta todas las necesidades en esta área, que hay pocos sistemas de este tipo. Creo que eso sería de forma general mi informe. No sé si tienen dudas. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Okay, gracias. Karina, yo sí tengo, saludos, Saúl, de aquí de Nicaragua. Yo sí tengo una consulta, no sé cómo se interrumpe la conexión, no sé si lo mencionaste, pero ¿hay posibilidades de acceder al programa ahorita en la versión para Windows, para que los compañeros del área administrativa y las compañeras se vayan familiarizando en el software para que vayan probando? Esa es la pregunta. Sí, con mucho gusto. Incluso ese es uno de los objetivos que tenemos ahorita. Como el que hizo el programa que tiene la licencia, nosotros podemos dar la licencia para que se pueda podamos trabajar en eso. Entonces así lo haremos. Voy a platicar con los compañeros, las compañeras, para enviarte el correo y disponernos a usar el programa para irnos familiarizando. Ok, gracias, Saúl. ¿Otra pregunta? Sí, Karina. Víctor estuvo de acuerdo antes. Hace apenas unas semanas, en compartir con las organizaciones de CTAM el programa ya ejecutable y lo subimos a un espacio para compartir ese archivo instalador. Creo que se lo podríamos compartir ahora a Saúl. ¿Tú tienes algún inconveniente? No, no, al contrario. Si ya se subió, queda lo mismo, o sea, subir esa versión para que se pueda descargar. Quizá lo que sería bueno ver es que si se incluyó ahí el manual de usuario, yo te lo envío para que la gente pueda verlo de la instalación y ver cómo funciona. El manual de usuario está bastante amplio, está en español y creo que podría servirles para, ya que van a empezar solos. Sí, entiendo que Víctor lo incluyó dentro del empaquetado, así Ok, que entonces se puede estamos descargar ya completos. con completo. Sí. Saúl, las notas en el chat puedes encontrar la referencia en dónde ubicarlas. Y ahí podrás encontrar el enlace para descargarlo. Otra es de usar Pagolive, otra es de mapa y uno cuarto de un programa contable. Entonces la idea era tener una reunión y yo estoy ahí de colar para ver qué onda. Y hay como una forma diferente de reunir. Ya, Bueno, Saúl, te ya. escuchamos. ¿Tú nos escuchas? ¿Tú nos escuchas, Saúl? Sí, lo escucho, Enrique. Bien, te decía que visites las notas. Están por ahí en el chat la dirección para que puedas revisarlas. Y ahí en las notas está disponible una liga para que puedas descargar Vinci en la versión Windows y tiene este archivo emptado, tiene disponible el manual. Así que tú podrías desde ahorita descargarlo y llevarlo ya a las oficinas de la Junta del Río. Otra vez, Enrique, tengo que visitar las notas que están en el CETAM. No, revisa el chat. Ok. Las notas están tomando aquí. Sí. Copiado, copiado, es esta que acabas de colocar ahora. Sí, es la misma. Ok, voy a descargarlo y llevar a la oficina para ir probando. Muy bien. Le pediría a Damaris y también a Karina que por favor revisen las notas y complementen, porque yo no he podido tomar puntualmente todos sus comentarios. Ojalá pudieran ayudarnos a completar las notas y que el reporte entonces vaya más fielmente reflejando sus intervenciones. Gracias. Bueno, ha escrito en el chat. You are now muted. Ajá. Bien, pues yo creo que con esto es suficiente. Les agradezco mucho la paciencia y el esfuerzo por llevar a cabo este reporte. Por favor, les pido que revisen las notas para complementarlas y podamos enviárselas junto con la grabación. Tengo presente que en 15 minutos tenemos una siguiente reunión. Voy a revisar a quienes estaremos presentes.